también arribando a nuestros estudios Evelyn Lambert, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Turno entonces para Nicky Cuervo y las noticias del mundo del espectáculo. Pero antes, un mensaje muy importante a tener en cuenta. Un mensaje muy interesante para todos los amantes de la buena gastronomía colombiana. En Tropicalísima, el placer de la fruta, pueden encontrar, por supuesto, los platos típicos de Colombia y las ensaladas de frutas. Sí, Tropicalísima, en la avenida Reino de Valencia número 73. Avenida Reino de Valencia 73, para disfrutar todo lo que tiene que ver con ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, también lo que tiene que ver con platos calientes que le llaman allí, ¿no? En ese sentido, vamos a encontrar desde bandeja paisa hasta menú diario. Tropicalísima, el placer de la fruta. Bueno, Nicky Cuervo a esta hora de la mañana con más noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. La agrupación Alquilados, conformada por Juanito y Lucho, viene presentando su cuarto sencillo denominado Tierra Mala, que hace parte de su próximo álbum reggae, en el que versionaron el vallenato popularizado por los Chinches del Vallenato, un clásico que ahora sonará en ska y en rocksteady. En conversación con los medios, Juan David Gálvez indicó que Tierra Mala tiene una particularidad y es que está en el inconsciente colectivo. Fue una canción que marcó muchos momentos de muchas personas y es muy conocida. Este ska es sin duda una de las sorpresas del disco. Uno lo dice y no se logra imaginar cómo suena, pero la verdad es que la energía del ska le sienta muy bien a la canción. La saca un poco de la nostalgia y la lleva al plano de catarsis, agregó. El tema fue grabado en Playa Parking, en la ciudad de Pereira, en donde el grupo le imprimió el sello Pura Playa y Flow al tema vallenato, creando una versión con energía para disfrutar cualquier lugar. Este cover es producido por Ronnie Watts y Juanito Gálvez. Y en el Café Mañanero estrenaremos la música nueva de Alquilados. Escuchemos la nueva versión de Tierra Mala. Hay que desear tu beso si tus labios no quieren. Que soñar un amor que no existe en ti. Porque fija la esperanza en algo que ha muerto. Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris. Las semillas de amor en tu alma desde niño. Las cuidé con ilusión, rodeándolas de cariño. Y alguien sembró una pasión que acabó lo bonito. Pero recogí dolor porque nacieron espinos. Sí, sí. Tierra mala porque no nació en ti. El amor que yo soñé nunca floreció en ti. El amor que yo soñé nunca floreció. Entre el amor y muy solo me quedé. Porque tenías que fingir un amor que no sentía. Necesidad de aparentar que me amabas. Si me hubieras explicado, te hubiera entendido. Pero más duro me dio el saber que te casas. Sí, sí. Tierra mala porque no nació en ti. El amor que yo soñé nunca floreció en ti. El amor que yo soñé nunca floreció. Café Mañanero. Disfrútalo. Es un gusto compartir el Café Mañanero cada mañana, lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Invitación para visitar Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Desde hoy, luego de un día de descanso muy merecido, por cierto, podemos visitar Don Arepo. Recuerda, Metro Patrais. Mucha atención, muchos ecuatorianos están disfrutando ya de ese servicio. Miles, podríamos decir, están haciendo sus giros a través de Pichincha Envíos. Solo tienes que descargar la aplicación, es gratis. O simplemente entrar a la página web pichinchaenvios.es y haz tus giros a Ecuador. Cero comisiones, son muchos los beneficios. Cuando quieras, desde donde quieras, con Pichincha Envíos, tus giros a Ecuador. Bueno, es el momento de ponerle sabor a esta mañana con María Mentira Parrillada. Recuerden, en la calle Manuel Candela, número 36, rica gastronomía colombiana. Sí, Manuel Candela 36. Vamos a encontrar carnes a la brasa y el carbón, además la bandeja paisa y toda esa línea de platos típicos. Una excelente atención. Ah, por cierto, menú diario. María Mentira Parrillada, recuerda, en Valencia, Manuel Candela 36. Tus vacaciones con Latino RTV. Topa toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto es pa' toda la vida. Me estoy acordando de esa mujer, esto es pa' toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto es pa' toda la vida. Estoy acordando de esa mujer para toda la vida. ¿Será aquella rumba que nos cogimos? Ay, ¿qué será? ¿Será que el verano que nos comimos? Ay, ¿qué será? ¿Será el Mitsubishi que condujimos? Ay, ¿qué será? ¿O de la carretera que nos salimos? Ay, métele sazón, batería y reggaetón, ton. Esta canción sé que la pone de rintón, ton. Me encanta el arroz, pero con su con. Y el que se pase conmigo le doy su trompo. De la calle yo nunca voy a dejar de ser. No todo el mundo sabe dónde yo crecí. Es la buena música aquí en el Café Mañanero. Y es el momento de darle la bienvenida a Evelyn Lambert, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. Aquí muy contenta de compartirte lo que está ocurriendo en el mundo del espectáculo, pero también lo que es trending en redes sociales, lo que se ha convertido en trending topic en los últimos días, porque hoy por hoy sabemos que hay una competencia eterna entre redes sociales y la red social estrella en videos o en vidrios es actualmente la red TikTok, una red que es usada ya por más de 500 millones de personas a nivel mundial. Lo más viral actualmente, Kylie Jenner y Kim Kardashian. Esto es importante porque sabemos que aparte de ser empresarias, aparte de ser modelos, dueñas de sus propias marcas, son influencers, a tal punto que ambas reúnen a 700 millones de seguidores. ¿Qué pasa con Kylie Jenner y Kim Kardashian? Han sido parte de una campaña en contra de los cambios que la red Instagram quiere hacer a esa red social, porque Instagram cada vez se parece más a TikTok. Y para las Instagramer, Kylie Jenner y Kim Kardashian, pues creen que no es la vía más correcta para esta red que han estado usando prácticamente desde sus inicios. En redes sociales se ha desatado una campaña para que la interfaz de Instagram vuelva a enfocarse en fotografías y deje de lucir como TikTok, porque ahora quienes hacemos uso de esta red estamos conscientes de que el algoritmo favorece más a las personas que están subiendo videos y no a las personas que están subiendo fotografías, que al final del día es la esencia de esta red cuando inició el tema de las fotografías. Y quienes han apoyado esta moción son las grandes influencers Kylie Jenner y Kim Kardashian. Ambas compartieron en sus historias un post de la campaña Make Instagram Instagram Again, o si lo traducimos al español, haz Instagram Instagram otra vez. Según reportes de medios estadounidenses, la publicación, que es lo que busca, que el feed de la plataforma vuelva a lucir como el que acostumbramos, ¿no? De ver fotos en las que compartís con tus amigos, o fotos, por ejemplo, es muy popular en Instagram los blogueros de viaje compartir fotos de sus viajes. Ambas hermanas, que tienen millones de seguidores alrededor del mundo, no están de acuerdo con los cambios de Instagram, y lógicamente, debido a la gran influencia que tienen, ya el CEO de Instagram habló al respecto y dijo lo siguiente: la idea de la red Instagram es que la experiencia de pantalla completa, ya sea para videos y para fotos, pueda generar una experiencia más divertida y enganchadora. Pero vamos a ser claros, todavía no estamos bien. También destacó el CEO de Instagram: realmente creo que cada vez más Instagram comenzará a convertirse en videos, porque realmente los videos es lo que la gente está viendo. No sé si, bueno, sé que Jorge Rivera es fan de esta red. Sabemos de que no solamente como periodista en tu marca personal usas la red Instagram, sino también el Café Mañanero tiene Instagram. Por supuesto, ahí estamos. Y estás apostando por videos, Jorge. Yo creo que en tu caso estás siguiendo la nueva tendencia de Instagram, que son los videos que se están convirtiendo como en lo más popular o trending topic dentro de la plataforma. Pero hay quienes quieren que regresen las fotografías. ¿Qué opinas, Jorge? Lo más importante es que las redes sociales te dan la oportunidad de compartir fotografías, videos y, en el caso de Twitter, hasta Instagram. Perdón, hasta mensajes. Hasta mensajes. Así es. Sí, lo mismo Facebook, ¿no? En fin, en el caso pues de estas redes sociales, oye, hay para todos, ¿no? El que quiera fotografía, independiente, yo creo que cuando uno le gusta algo, independientemente si lo que está arrasando es el video, si me gusta la fotografía, pues publicaré fotografía, o si solo tengo una fotografía, pues tendré que publicar la fotografía. Pero claro, también es verdad que ahora existe lo del reel, que le puedes poner música, claro, ambiente, y a eso está sonido. Apostando esta red social, que se quiere parecer a TikTok. La verdad, TikTok ha venido a arrasar y le ha venido a quitar muchísimos seguidores o usuarios a la red Instagram. Ahora, veremos qué dictará el futuro, si esta red social se convertirá solamente en una red de videos y la tendencia es que desaparezca la fotografía, o si el CEO de Instagram escuchará. Al final del día somos sus usuarios, y no solamente Kylie Jenner y Kim Kardashian se están uniendo a este clamor, son muchísimos los usuarios que le están pidiendo a Instagram: queremos que nuestras fotos vuelvan a tener el alcance que tenían antes, porque ¿qué es lo que pasa? El algoritmo de Instagram te está quitando alcance cuando publicas una fotografía. En cambio, cuando publicas un Reels, Jorge, el algoritmo te favorece. Entonces, prácticamente te están obligando a publicar más videos, haciendo una competencia directa con la red TikTok. Pero bueno, vamos con una segunda noticia. Eso es lo trending topic ahorita en redes sociales, de lo que se está hablando en las diferentes redes, sobre todo en TikTok y en Instagram. Ahora vamos a hablar de lo que se está hablando en el mundo del entretenimiento. Sé que mi estimado Nicky Cuervo ya habló acerca de los Latin Grammy 2022, pero qué importante es saber más detalles al respecto. Regresan a Las Vegas los Latin Grammy 2022 y ya tienen fecha para la gala en vivo por Univision. Bueno, Univision, para las personas que están aquí en España, es un gigante, un medio de comunicación, un gigante mediático, el medio latino más visto en Estados Unidos. Bueno, la música latina volverá a ser celebrada desde Las Vegas con el gran regreso de los Latin Grammy 2022 a la ciudad, le llaman la ciudad del pecado. No me gusta decirle la ciudad del pecado. Yo creo que Las Vegas tiene esta mala fama, pero yo le llamaría la ciudad del entretenimiento y del juego. Pero bueno, se le llama también la ciudad del pecado, y se ha confirmado vía la Academia Latina de la grabación, que anunció que la gala anual será el próximo 17 de noviembre de este año. Y la transmisión durará 3 horas, una producción del gigante mediático Univision, la principal empresa, tal y como les comenté, de medios y contenidos en español, pero no solamente en Estados Unidos, también estamos hablando de una empresa reconocida a nivel mundial. Comenzará, como siempre, con una alfombra roja que durará aproximadamente 1 hora y posteriormente se llevará a cabo la gala de los Latin Grammy. El Latin Grammy es el galardón internacional y el único otorgado entre pares que celebra la excelencia de la música latina en todo el mundo. Esto es importante destacar porque es un poco de historia. Antes solamente eran los Grammys estadounidenses. Y lógicamente por el auge de artistas latinos, la importancia que tiene la música latina, Jorge, a nivel internacional, se crean los Latin Grammys. Se anunciarán los nominados de esta entrega número 23 el próximo martes 20 de septiembre de este presente año 2022. Y bueno, son muchas las fechas importantes. Para los Latin Grammys hay una ronda de votación. Esta ronda de votación comprende en los meses de julio y agosto. Se anuncian las nominaciones, tal y como les comenté, el 20 de septiembre. Después hay otra ronda final de votación. Y después tenemos la entrega número 23 de los Latin Grammy el 17 de noviembre. Bueno, quería hacer así como un poco la crónica de cómo se desarrollan estos premios, los más importantes de la música latina a nivel internacional. Y la tercera y última noticia que hoy les traigo, hemos seguido, a nosotros nos encanta estar al pendiente de ciertos casos, como el de Johnny Depp y Amber Heard, hemos estado ahí al pendiente de este caso, y también el caso de Christian Nodal y Belinda, que todavía no termina. La relación ya terminó, esto es importante destacarlo, pero ¿qué pasa? Yo creo, Jorge, que Christian Nodal es la viva prueba de alguien que no supera una relación, de alguien que lógicamente sufre mucho a raíz de una ruptura y no supera la relación con Belinda. Lo último, regresa Christian Nodal, había desaparecido de redes sociales, regresa Christian Nodal o reaparece en sus redes sociales oficiales y comparte un adelanto de sus nuevas canciones. Subió a las redes 2 extractos de lo que parecen ser nuevas canciones de él, y sus seguidores aseguran que se trata de indirectas para su expareja Belinda. Lo que más llamó la atención es el cambio de género. Recordemos que Christian Nodal es un alto representante de la música regional, pero al parecer la nueva canción que trae Christian Nodal ahora es más relacionada a la música pop. Y algunos de los extractos o de lo que él cantó en sus redes sociales tienen que ver con letras de desamor, como la que les voy a mencionar a continuación. No somos fácil de olvidar, no somos fácil de olvidar, dice una de las nuevas canciones de Christian Nodal. También cantó otra canción cuya letra dice lo siguiente: por amar a ciegas se volvió sordo y de su tropiezo ya nunca se levantó. Lo decía mi nana, el amor puede matar. Bueno, ahí podemos ver alguna de las letras, o podemos escuchar alguna de las letras de las canciones que Christian Nodal sacó a relucir en sus redes sociales. Y lo que lógicamente nos está diciendo por las canciones, recordemos que los cantantes se inspiran en sus vivencias y experiencias, es que todavía no olvida a la cantante de origen español Belinda, que a propósito recordemos que Belinda ahorita en España está sonando mucho porque es protagonista de una serie de Netflix, Edén, que ya vimos su primera temporada y próximamente Netflix sacará la segunda temporada y Belinda es una de las protagonistas. Y con esta noticia culminamos el segmento de entretenimiento con una noticia de desamor, Jorge Rivera. Y mañana pues les tendremos más noticias en este segmento que yo sé que gusta mucho. Les recordamos que estamos en todas las redes sociales, los escuchamos, de pronto nos dicen queremos que hables de tal artista y si ustedes lo piden, aquí estaremos siguiendo el paso a paso de artistas internacionales y nacionales. Gracias, Evelyn Lambert, con las noticias del mundo del espectáculo aquí en el Café Mañanero. Tiempo para una breve pausa y de vuelta estaremos con más actualidad. Más actualidad que tiene que ver básicamente con el personaje del día y luego la información deportiva.

las propiedades que Pitt lleva junto a su cartera de clientes. Recordemos que el reconocido actor tiene varias propiedades, entre las que tiene sus fundaciones, al igual que diversos proyectos en los que coloca todo tipo de intereses comunes, y es por ello que no se desconoce por los momentos si esta nueva propiedad formará parte de sus residencias habituales o si se tratará de una de las nuevas propiedades que invertirá en un futuro para otro tipo de negocios. Gracias, Carlos. Y Nicky Cuervo va rematando con noticias del mundo del espectáculo. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Buen día, Jorge, y el día de hoy vamos a hablar de música. Diana Krall ha ofrecido una selección de jazz de siempre con su estilo susurrado, acompañada de músicos sobresalientes como el guitarrista Andrew Wilson, en el concierto que ha cerrado en Jazz al Día, en una jornada en la que el veterano Herbie Hancock ha demostrado estar en plena forma. Como es habitual, la cantante y pianista canadiense ha llenado la Plaza de la Trinidad en su séptima visita al Festival Donostiarra, que le vio crecer musicalmente y al que acudió por primera vez en 1997, el año en el que publicó el álbum Love Sense, que la encumbró hasta convertirse en una de las intérpretes de jazz que más discos ha vendido. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Diana Krall. De su álbum del 2001, The Look of Love, escuchemos su canción homónima, The Look of Love, la mirada del amor. Kiss. la información deportiva en Latino Deportes. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Empezamos dando cuenta del fútbol femenino porque se está jugando en Europa la Eurocopa Femenina y al otro lado del Atlántico la Copa América Femenina. Y ya estamos en las instancias finales. En el caso de América Latina ya se conocen los finalistas. Y en el caso de la Eurocopa, ya al menos se conoce una. ¿Sí? Inglaterra, que goleó a Suecia 4-0. Vaya repaso el que le dio Inglaterra a Suecia. Suecia, que es un país muy fuerte en fútbol femenino. Y al otro lado del Atlántico, las finalistas son los anfitrionas. Las anfitrionas, la selección Colombia y su similar de Brasil. Vigente campeón, entre otras cosas. Bueno, el partido se va a jugar el próximo domingo. Y Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces con el mercado de fichajes en lo que tiene que ver con la liga. Todo esto cuando los equipos españoles están haciendo partidos de pretemporada. El Real Madrid y el Barcelona cosecharon empates en la última fecha. Sí. Vamos entonces con el mercado de fichajes. Cuando muchos equipos en Europa están realizando ya grandes partidos de pretemporada, el mercado de fichajes sigue ardiendo. Y es que precisamente en el día de ayer se conocieron algunos movimientos interesantes a última hora. Entre ellos, el que el uruguayo Luis Suárez ha confirmado su llegada al Nacional. Y Enrique Cerezo, que ha terminado rumores sobre la llegada de Cristiano Ronaldo. Y Lewandowski, que será presentado en agosto en el Camp Nou. Asimismo, el Barça está pensando en Leo Messi para el 2023, es decir, su retorno a su equipo amado. Y Cristiano Ronaldo, que ya prácticamente tiene un pie fuera de Manchester United, llegará al Atlético de Madrid. Y Diego Costa, que ya ha dado un gran paso para ser jugador del Rayo Vallecano. Y Koundé, que cada vez está más lejos del Chelsea. Y la Juve, que vuelve a la carga por Memphis Depay. Y es que prácticamente los esfuerzos de la Juve están siendo grandes para adquirir este jugador del FC Barcelona. Y eso sí, hagamos énfasis en lo de Enrique Cerezo, que vuelve a negar el interés en fichar a Cristiano Ronaldo, para que no queden dudas. En el día de ayer, el mismo presidente del Atlético de Madrid negó la posibilidad de incorporar a Cristiano Ronaldo a su plantilla de cara a la próxima temporada. Y es que Cerezo confirmó nuevamente que en el partidazo de la Copa, más exactamente, que no sabe quién se ha inventado la historia de Cristiano Ronaldo, pero que es prácticamente imposible que llegue al equipo dirigido por Simeone. Bueno, no llegará entonces Cristiano Ronaldo al Atlético de Madrid. El Atlético se lo pierde. El Atlético se lo pierde. El caso es que tampoco lo quieren por allá por el Manchester United. Así es la vida. Ya Cristiano Ronaldo, lógicamente, está en el declive de su carrera deportiva. Seguramente él no lo ve así. Pero el mero hecho de que acepte equipos o que suene, por ejemplo, para equipos como el Atlético de Madrid, ya refleja de que sabe perfectamente que no es el mismo, ¿no? Insisto, está en el declive de su carrera deportiva. No sabemos a dónde va a finalizar. ¿Será que se va al fútbol chino? El fútbol chino últimamente no está haciendo grandes fichajes. De pronto el fútbol árabe, tal vez, o Estados Unidos, que nunca ha pasado de moda. ¿A dónde irá a parar Cristiano Ronaldo, ya que no lo quieren los equipos europeos, o por lo menos no se muestran interesados en él? Bueno, estaremos atentos al futuro de Cristiano Ronaldo. En todo caso, estamos hablando de un jugador que para muchos es el más importante en toda la historia del fútbol. Y teniendo semejante lugar en la historia de este deporte, merece también una oportunidad en cualquier equipo de fútbol acá en Europa. Seguimos con la actualidad deportiva. Hablemos también, Adolfo, entonces, del fútbol femenino. Estamos, recordemos, en temporada de vacaciones, escasea la información, y encontramos en la Copa América y en la Copa, la Eurocopa femenina. Definitivamente el fútbol femenino en Colombia está sacando la cara por este deporte. Recordemos que la selección de mayores masculina no estará en el Mundial de Qatar, y eso que cuenta con grandes figuras y estrellas a nivel mundial. Pero el fútbol femenino sí está sacando la cara por este deporte, ya que no solamente está en la gran final que se jugará el próximo domingo en la madrugada, 31 de julio, frente a Brasil, sino que también está clasificada para el Mundial Femenino del 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024. Y todo por haber derrotado a Argentina 1-0. Y esto le ha permitido que no solamente estará disputando esta gran final frente a Brasil de la Copa América, sino también presente en Mundial y Olímpicos. El fútbol femenino haciendo lo que no hizo, lo que le quedó grande al masculino, ¿no? Lógicamente en su modalidad. Y Adolfo, tenemos también información que tiene que ver con el mundo del ciclismo. Bueno, nos queda todavía mucha información para compartir. Definitivamente el fútbol. Sí, definitivamente. Cuando muchos equipos en Europa están realizando ya grandes partidos de pretemporada, el mercado de fichajes sigue ardiendo. Y es que precisamente en el día de ayer... Adolfo, vamos más bien con la información del ciclismo. El ciclismo que tenemos para donde estamos pendientes de Nairo Quintana y Pogacar. Pero, bueno, Adolfo nos iba a hablar concretamente, era de Lewandowski. Lewandowski, el nuevo jugador del Barcelona, un fichaje de un jugador veterano, ¿no? Estamos hablando en su momento de Cristiano Ronaldo, que está veterano, pero Lewandowski también. Nacional de Montevideo está también la el reemplazo de Robert Lewandowski en el Bayern Múnich, y es que esta ha sido la grandísima noticia en el día de ayer, y es que se trata nada menos que la contratación del francés Mathys Tel, procedente del Rennes, y quien ocupa el lugar del legendario artillero polaco. Y es que la noticia es porque únicamente tiene 17 años y es una de las grandes apuestas para volver a ganar la Champions League el poderoso Bayern Múnich. ¿Podrá este chico de solo 17 años reemplazar al grandísimo goleador Robert Lewandowski? Bueno, sí, el Bayern Múnich, que es un equipo que sabe perfectamente lo que hace, porque si algo tiene esa experiencia, lo ha contratado, será porque ven en la posibilidad de encontrar un sustituto de alguien que se fue. Seguimos en este repaso de la actualidad deportiva aquí en Latino Deportes. Estamos a nombre de María Mentira Parrillada. Recuerden, gastronomía colombiana. Además, carnes a la brasa y al carbón. Menú diario, María Mentira Parrillada, en la calle Manuel Candela, número 26, en Valencia. María Mentira Parrillada. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo, en el Café Mañanero. Si en el mundo del ciclismo en el día de ayer se hablaba únicamente del tremendo subidón que tuvo el ciclista colombiano Nairo Quintana en el ranking internacional, que recordemos ha escalado 26 puestos, pasando del 48 al 22, tampoco se dejó de hablar de las palabras de Tadej Pogačar. Y es que en una entrevista, Tadej Pogačar asumió que había cometido algunos errores y que era consciente de ello en este pasado Tour de Francia y que los debe aprender para poderlos superar. Además, añadió que ha tenido varias dificultades durante toda la carrera porque ha sido un Tour donde han pasado muchas cosas inesperadas y ya mira al futuro y a nuevos desafíos con ilusión y con muchas ganas. Y hizo énfasis en que debe superar esos errores y que debe mirar cómo su equipo le colabora muchísimo más para poder rematar bien todas las etapas. Palabras de Tadej Pogačar en el día de ayer. Conviene hacer un análisis de lo que ha pasado en el ciclismo, aunque ya hemos hablado ampliamente del tema, ¿no? ¿Qué pasó con Tadej Pogačar? Eso no lo analizamos en el día de ayer, porque no resultó campeón, ¿no? Estamos hablando del vigente campeón. Tenía la responsabilidad de revalidar el título, sobre todo cuando en la primera semana, ¿no?, dio la sensación de que le iba a ser muy fácil en ganar esta edición del Tour de Francia. Finalmente no fue así. A partir de la segunda semana cambiaron las cosas. Se impuso el conjunto Jumbo-Visma con sus hombres muy fuertes, pese a haber fallado el líder. ¿Qué fue lo que hizo mal Tadej Pogačar? Adolfo, que vive pensando en el tema, me decía que fue un error que Tadej Pogačar o que el conjunto Team Emirex decidieran asumir el liderato la primera semana, que eso implicó un desgaste. Yo pienso que un equipo del nivel del Team Emirex no viene a defraudar, no le queda en ningún momento grande la camiseta, en ningún momento de la carrera. Quieren llevar el maillot amarillo de principio a fin, vienen preparados para eso. Además tienen esa responsabilidad con el sponsor. Es cierto que muchas veces los equipos da la sensación de que ceden la responsabilidad de la general, de la general a otros equipos para no asumir ese desgaste. Pero no creo que sea el caso del conjunto Team Emirex y sobre todo tratándose de Tadej Pogačar, ¿no? En todo caso, hay que hacer las respectivas conjeturas, análisis, y parece que Pogačar ya tiene una explicación a lo que le ha pasado en este Tour, que no lo pudo ganar, fue segundo, eso sí. Tras lograr dos Tours consecutivos y cuando todo el mundo daba por hecho de que lo ganaría también. Está abierto el duelo entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Yo no sé quién puede llegar por ahí. ¿Quién otro? ¿Qué otro corredor está al nivel de Vingegaard y Tadej Pogačar? Bueno, el director del equipo Ineos ha dicho que Egan Bernal daría igual, que está en ese nivel. Se mojó fuerte, porque esas son palabras mayores. Yo pienso particularmente que estando Egan Bernal en su mejor nivel, sí que le puede plantar cara, ¿no? Sí que le puede plantar cara. Pero lo que hemos visto es que Egan Bernal hace mucho tiempo no está en su mejor nivel. Es decir, cuando ganó el Tour de Francia, por ejemplo. Entonces quedan dudas, ¿no? Si en estos momentos Egan Bernal podría enfrentar a Tadej Pogačar y al mismísimo campeón del Tour, Jonas Vingegaard. Sería un duelo muy bonito verlos en una grande. Vamos a Adolfo Jiménez del Río con lo que se está diciendo a propósito de Egan Bernal, porque estaba prevista su participación en la Vuelta a Burgos. Sería el primer examen para evaluar su estado de salud, su proceso de recuperación. En el día de ayer en el mundo del ciclismo, no solamente Nairo Quintana por el subidón en el ranking y Tadej Pogačar por sus palabras fueron noticia, sino también Egan Bernal. Y es que precisamente en el día de ayer se le consultó a la organización de la Vuelta a Burgos, específicamente a Marcos Moral, su director, quien se refirió al tema de Egan Bernal en la presencia de esta vuelta. Los medios de comunicación dicen que Bernal correrá, pero acá nosotros no tenemos ninguna confirmación. Fueron las palabras del director de la carrera. Eso sí, agregó que sería un gusto para ellos que él volviera, pero como lo dijo Ineos, no ha pasado la lista y nosotros no sabemos oficialmente si va a correr o no. Palabras del director de la Vuelta a Burgos, Marcos Moral. Lo que quiere decir que el asunto no está claro todavía, ¿no? No está nada claro. Y es probable de que Egan Bernal no corra la Vuelta a Burgos porque están esperando que él se recupere totalmente. No hay que correr, no hay que precipitarse. Dice el viejo refrán que la carrera solamente deja el cansancio. Y en este caso, pues, es mejor esperar a que Egan Bernal se recupere totalmente. Quizás por allá en el mes de octubre pueda que corra algunas clásicas. Entonces sí, podremos ver cómo se encuentra Egan Bernal. Y eso ya de cara a la próxima temporada, pensando en la próxima temporada. Llegamos hoy a la parte final. Llegamos a la parte final, Latino Deportes, en el día de hoy. A ver, nos queda por aquí algo. Adolfo Jiménez del Río. Bueno, los partidos amistosos, ¿no? Los partidos amistosos que están jugando al otro lado del Atlántico, el Real Madrid, el Barcelona. Ya les decía que ambos equipos firmaron sendos empates. Azulgranas y blancos han empatado 2-2 en sus respectivos encuentros amistosos en Dallas y San Francisco. Sí. El Barça que enfrentó a la Juventus y el Real Madrid al América de México. Eso para destacar de estos partidos de pretemporada. Llegamos a la parte final, como les decía, y vamos simplemente rematando con Checo, que está listo con la cotización del euro. Wilfred Envíos, sí, todos los días con el mejor cambio, sí, para hacer sus envíos a América Latina o a cualquier parte del mundo. Checo, a esta hora de la mañana, entonces nos comparte la cotización del euro. Jorge, muy buenos días. Para hoy miércoles, las tasas de cambio para los envíos en Wilfred Envíos hasta las 13 horas o 1 de la tarde aproximadamente serán las siguientes. Bolivia, 7,07.51 bolivianos o 1,01.95 dólares. Para Colombia, 4,418 pesos con 97 centavos o en depósito bancario, igualmente allí para Colombia, 4,380 pesos. En Ecuador, 1,02.05 dólares. Guatemala, 7,81.81 quetzales. Honduras, 25,02.01 lempiras. Nicaragua, 1,01.73 dólares. En Paraguay, 6,945 guaraníes. República Dominicana, 55,90.61 pesos. Venezuela, 5,50.84 bolívares. Y para Cuba, 23,6725 pesos convertibles. Recuerden que en Wilfred Envíos tenemos fibra para su hogar y líneas de contrato de la compañía Samyo. Líneas prepago Digi, Laika, Orange, entre otras, recargas nacionales e internacionales. Además, en Wilfred Envíos hemos retomado ya el servicio de envío de paquetería y de sobres urgentes. Estamos ubicados en la avenida Pérez Galdós, 105 bajo 3, en toda la esquina. WhatsApp 744-653-155. Línea telefónica fija 960-150-163. Y no olvides que Wilfred Envíos tiene las tarifas de las tasas más competitivas para sus envíos a toda Latinoamérica. Recuerden, para cualquier consulta, WhatsApp 744-653-155. Línea telefónica fija 960-150-163. Wilfred Envíos, somos su mejor opción. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes en